radio comunitaria, radio alternativa, radio de rock. 3 noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet future, pretty for sure. Sweet, for the baby. Should have been a little bit of a little bit. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¿Cómo andan todos? Che, ¿cómo andas, Maguito? ¿Todo tranquilo? Bien. Mago, bien. Memo. Perfecto. Paloma. Paloma, bien. ¿Estamos bien? Todos bien, acá muy cómodos, en el estudio B de la radio, muy bien. Hay equipo, viejo. ¿Eh? Y la humedad también está bien. Es un día para pintar el auto hoy, ¿eh? Para pintar cualquier cosa. Pintás una pared y se te chorrea, olvídate. Todo. No se seca más. Para colgar la ropa, para poner a lavar la ropa, la colgás, no importa dónde la cuelgues, si al lado de la estufa, no se va a secar nunca. Las medias, olvídate. Menos. ¿Pusiste lavarropa, Paloma? No se te seca hasta Navidad. Nada. Olvídate. Son esos días que uno se pone todo húmedo, ¿viste? Porque no se seca nada. Nada. Y los jeans, olvídate. Las camperas, todo, ¿eh? No. Y el cuerpito mismo, ¿no? Es como que hoy a la mañana en el tren, ¿viste? Al centro. Todo pegoteado, ¿viste? La gente ya se empieza a poner nerviosa, la gente, ¿viste? Es como que cualquier cosa es... ¿viste? Se pone violenta la cosa, ¿viste? Como la decía, humedad más el olor a pucho. A ver si abren una ventana, ¿viste? Alguno que grita, a ver si abren una ventana. Y así se pone todo muy, ¿viste? Muy áspero. Terminamos todos los trompazos en cualquier momento. Y salen todos pegados. Salimos todos naturalmente. Y después caminan pegados. Claro. No se despegan más. No. Muchísima humedad. Un día muy de miércoles. Nublado, feo, espantoso. No sé cómo va a seguir. El pronóstico realmente no lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Paloma, ¿todo mal? Mañana nublado. Viernes y sábado lluvia, pero la puta madre. No podía llover hoy. Bueno, ya está, no importa. Que la lluvia no nos cague el fin de semana. Salgamos en canoa, no hay problema. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 4443-6858. En el último bloque tenemos chistes. Va a venir el gitano. Se está despejando ahora igual, un poquito, ¿eh? Abrió un toque, nada más. Tampoco bueno, cantemos victoria. Despejando. Tengo chistes para hoy. Yo no tengo ni un chiste, así que ayúdenme. Tírenme alguno por Facebook, por nuestro Facebook, que lo tiene Palometa. Eso no, Radio FM. Si no, tenemos un MSN y un mail, que es esonofm@gmail.com. Nos puedes mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM Freeway 97, www.fmfreeway.org.ar o por nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Bien, dicho todo esto, tenemos un montón de cosas para hoy. Te contaba que viene el gitano, vamos a ver qué trae. Algo en vivo, ¿no? Dijo, adelantó, Paloma. Sí. Algún artista en vivo, no sé, siempre trae DVDs, discos en vivo, porque al mago le gusta todo en vivo. Vamos a estar hablando un poco de los Guns, de No Doubt, de Green Day, de ACC, de Memphis, lógicamente. Vamos a hablar un poquito de Adrián Otero, que va a estar hablando el mago. ¿Qué te pasa con esa cara? ¿Vamos a empezar a pelear? No, no. Estaba mirando en qué anda hoy Viviana Canosa, porque viste que está como... Ah, es verdad. Hoy está hablando con los familiares del asesinado hincha de River el otro día... En la platea, otro caso más de violencia en el fútbol, lamentablemente. Canosa siempre presenta en nuestro programa. Es una fiel compañera. Hay que traerla acá en el estudio, al estudio. Eso sí, limpien todo, viejo, porque ella trae tapado de piel. ¿Tenés el teléfono de la Canosa? Llámala. Llamémosla, por favor. Llamémosla. Igual ahora está al aire, boluda, no interrumpas. Ahora no, en un ratito. Esperá que venga la pausa. Bueno, tenemos muchas cosas. Obviamente tenemos cine de la mano de Palometa, a ver qué peli. Ya que va a estar nublado, feo, con lluvia, pueden ir al cine. Aprovechen que mañana hay estrenos. Paloma lo va a estar contando después de la mitad del programa. Y bueno, fecha de bandas, a cagar, chistes y muchas cosas más. Vamos a arrancar el programa entonces con un tema que eligió el mago. Vamos a escuchar un poco de Los Redondos, Perdiendo el Tiempo. Y desde cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. ¡Eso no! Mucha gente conectada, segundo bloque de Eso No, 22:14 en toda la República Argentina. Mucha gente conectada en el Facebook, Eso No, Radio FM. Y en mi Facebook también tengo a mis amigos ahí conectados. Ya está Pablo Samar, como siempre, conectado. Saludos para Pablito, que anda siempre por ahí dando vuelta. Y lo que estamos escuchando están los Pablos, de Cortina. Ya, están los Pablos. Tecla también está. El Tecla también está ahí, ¿eh? Así que bueno, bloque de noticias, las primeras noticias que vamos a estar dando. En esto, aquí, en Eso No, desde el estudio B, en directo, desde el estudio B de la radio de la FM. ¿Quién estará en el A, no? En el A está, creo que Mario. Ahora está grabando y pergeneando algunas cosas. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es ZZ Top. Amigos, los hombres de barba, pongan las barbas en remojo aquí, en Eso No. Porque hay nuevo disco de ZZ Top. ¿Se las peinarán? Se las peinan como yo, que también ¿se las lavarán que también con me jabón? Que también o con me shampoo. Las. Que y también me las peinan. Larga, debe largar baranda la barba también, ¿no? Sí. El único que no tiene barba así larga es el baterista, ¿viste? Que no tiene la barba larga, pero los dos frontman de la banda tienen la barba larga. El baterista sí tiene esa batería que simula ser un camión. Y tiene todas las luces y todas las cosas de un camión, ¿viste? O sea, bien ordinario. Como un tipo. Tiene los dados, así, ¿viste? Que tiene como los dos. Como si fuesen esos dos. Los dos fierros, esos que se ponen los paragolpes. Con los dos dados que se enroscan así adelante en los camiones. Eso tiene adelante la batería. Y tiene todo como unos caños, unos escapes así en la batería. Unos caños de escape así a los costados de la batería. Un tipo. Wow, muy buena batería. No sé para qué, pero es como el tipo es que el camionero, ¿entendés? Y la gente que va a verlo es como gente muy motoquera, ¿viste? Gente de moto, de ruta 66. Ese perfil de público tiene, ¿viste? Uno enfoca en ese público, todos con chaleco en cuero, pero con los chalecos de cuero así, los chalecos de los Hell Angels, ¿viste? Así como, y haciendo así con la los tipos rockeando arriba del escenario. Sí, así, tal cual. Así que, bueno, salió ahora, hace poquito, un EP de 4 temas. Uno de los cuales estamos escuchando ahora, Over You. Y lo pueden ver, en realidad se estrenó en la publicidad de un whisky que se llama Jeremiah Weed, que es un whisky escocés, obviamente. Debe ser bueno. Y bueno, ellos usaron el tema de ZZ Top y lo estrenaron de alguna manera en su publicidad. Así que, bueno, también se pueden encontrar por internet la publicidad, inclusive todo. Este EP de 4 temas es un adelanto del disco que va a salir próximamente, más o menos por septiembre. Se llama Texicali, que, bueno, sigue con la temática. El disco anterior se llama El Mezcalero, de ZZ Top. Bueno. Así que siguen con sus títulos medios mexicanos, ¿no? Bueno, en este caso, Texicali, que... Sí. Es un poco, ¿no? Un poco... Sí, es mexicano. Claro, bien mexicanote. Así que, bueno, esperemos tenerlos en algún momento aquí en Argentina a este trío. Es un power trío, realmente muy bueno, que rockea, realmente excelente. Y aparte, dan un show muy bueno arriba del escenario. Los tipos tienen mucha onda arriba del escenario. Y la verdad, no sé, ni me interesa saber la edad que tienen. Porque detrás de esa barra puede estar cualquier persona, ya a esta altura de la carrera de los ZZ Top. Puede haber, no sé, 3 tipos de 20 años que en realidad se pusieron una barba y ya los ZZ Top no existen más. Y uno, bueno, no sé, uno no sabe, ¿no? ¿Cómo es la y cosa? Y no, están bastante camuflados. Y tienen esos anteojos, el sombrero de vaquero y la barba. Y detrás de eso puede estar... Papá Noel. Exacto. Sí, puede ser. ¿O no? ¿Serán ellos? Y ya no sean más ellos. Pero... Les voy a decir a los chiquitos de mi familia, les voy a decir, no son los de ZZ Top. Exacto. Les voy a hacer escuchar la música que hace Papá Noel. Así los voy metiendo en el rock. Sí. Bueno, a mi sobrinito. Es verdad. La sobrinita. Está muy bueno. Así que bueno, esperemos que se concrete la salida del disco de los ZZ Top y otros discos más que también vamos a estar comentando en un ratito en este programa. Van a salir muchos discos más este año, por suerte. Es un año prolífero para el rock. Así que ojalá que todas estas bandas vengan a presentar el disco aquí, como hacen habitualmente, ¿no es cierto? Estas bandas de rock que realmente son muy buenas. Así que lo que vamos a escuchar ahora es justamente el segundo tema, o el segundo tema que incluye un adelanto, que está incluido en el disco Texicali de los ZZ Top. Vamos a escuchar esta banda, este trío, haciendo lo que mejor saben hacer, que es rockearla. El tema se llama Consumption y vamos a escucharlo. Eso no. Yeah. no, 22, 24, mucha gente conectada. Tenemos saludos para Pablo Samar, bueno, que siempre está presente. Y este pibe dice, yo lo voy a matar, porque me parece que le está pifiando. Que si Papo no tocó estable con Motorhead. ¿Qué le pasa? Me habría que preguntarle a Papo. Ir hasta arriba o abajo, donde esté. No, no tiene más ese celular, boludo. Bueno, saludos para Ariel Peñalba, para Emanuel, para toda la gente de 9 de julio que están ahí conectados. Saludos para Keke, para toda la gente de La Plata, para Alicia, para Amparo, para Guillermo, para Euge, para Tincho. Hay mucha gente conectada. Si querés llamar, nos podés llamar al 4443-6858, charlar un poco con nosotros y romper un poco los huevos. Lo que estamos escuchando es un poco los Guns, porque la verdad que lo que le pasó a tu amigo Axel, porque es tu amigo, sí, el de los huevos paspados, fue terrible. Otra vez con los huevos paspados. Sí. Tenía los huevos paspados, basta. No quiero hablar más del tema. Canosa, ¿cómo viene? No, ya está. ¿Terminó? ¿Qué están hablando con un piquetero? Violencia en el fútbol. Ahora están hablando de la barra brava de Independiente que devolvió los trapos a Cantero. Mirá vos. Bueno, ponele. Dale. Bueno. Bueno, resulta que los Guns hicieron como una fiesta, digamos, íntima. O sea, ellos tocaron, hicieron una fiesta después del show, muy íntima para 130 personas, 150 personas. Y ellos tocaron, lógicamente. ¿Eso es íntimo? Eso es íntimo. Para ellos sí. Para nosotros es una fecha. Eso. Claro, boludo. Qué porro. Bueno, y parece ser que una modelo le robó $200,000 en joyas. Ah, sí. O sea, le agarró 3 cadenas de oro de diamantes que pertenecen a Axl Rose. Pero, o sea, ninguna boluda la mina igual, ¿no? ¿Dónde? O sea, explícame, si vos vas a hacer una fiesta, si llevas las cadenas, de última colgátelas, ¿dónde mierda las dejó? En la bicicleta, sí, con lo que ataba la bicicleta. Ah. ¿Por eso? ¿Eh? ¿Cacho Castaña? Claro, con Cacho Castaña. Ah, estaba festejando el cumpleaños de Cacho. ¿Entendés? Con una de las cadenas de oro ata la bicicleta al palo de luz. Y con la bata le ponen la rueda para que no gire la rueda también, ¿viste? Parece que le han llevado la bicicleta entera. Bueno, la modelo le llevó... Yo una vez vi una rueda de bicicleta sola, encadenada al palo. Le habían llevado la bicicleta. Me estás jodiendo. No, de verdad. Le habían dejado solamente la rueda. Ella hay que ser medio boluda para atarlo de la rueda a la bicicleta. Aparte el laburo que se tomó el vago, ¿no? ¡Qué boludo! Fueron y le aflojaron las tuercas, le llevan a... Y claro, te llevan la bicicleta, amigo. Le dejaron la rueda, eso sí. Hay que atar todas las partes de la bicicleta al palo, entonces. Todo, el árbol, todo. El palo, donde la dejaron. Todo. Bueno, esta mina se ve que no quería atar nada, porque la muy boluda, encima, se entregó voluntariamente a la policía al día siguiente, o sea, después de la joda está chupeteada, porque dijo que estaba media borracha y que no se acuerda cómo fue que los collares terminaron en su poder. Claro. O sea, boluda al doble, porque se la mandó bien y después se entregó. O sea, ¡nah! ¿Le rompió el culo? ¿Vos qué decís? Ah, bueno, si vas a hablar, habla. Qué bárbaro eso. Yo me quedé pensando cuando leí la noticia, ¿no? Porque en realidad es como que uno con la excusa de... Porque también decían que era una fanática, ¿viste? Y que lo había agarrado medio como de para quedarse con algo. ¿Viste como el otro día le robaron el arito a Neymar? ¿Viste al jugador brasileño que le robaron el arito? ¡Ay, qué importante! Y bueno, pero eso como para un fanático le robaron el aro. Y entonces el flaco lo recuperó enseguida porque se dio vuelta y lo vio al pibe que le había robado el aro. Y le soltó los patobicas, ¿viste? Le dijeron, claro. Ese fue. Y fueron a buscar los patobicas y no sé, ahora debe estar... Debe, pero ser, un arito, debe estar en algún lugar pedís. Donando órganos, qué sé yo, no sé. Se lo pedís de última. ¿Qué cosa le pedís? El arito. ¿Qué digo? ¿Qué tan loca? ¿Vos qué te pensás que es un arito que le compró a donde en la plaza de Morón? Y bueno, si no te lo das... Un aro de diamante. Un aro capaz que de diamante que vale, no sé, $10,000. ¿Qué decís? ¿Me regalás tu arito? Pero le tenés que robar a tu ídolo. Sí, pero la gente es así. Cuando le robaron a Alenzo, le robaron la medalla. ¡Alenzo! Le robaron la medalla de campeón. Bueno, pero la medalla de campeón es otra cosa. Estamos hablando de un aro y tres collares. Bueno, escuchame. Los collares están re caros, $200,000. Déjame hinchar los huevos. Y ahí después lo fue y lo parece que lo ha recuperado. Bueno, Axl Rose recuperó sus joyas porque la modelo se entregó solita. Capaz que se revolcó un rato con la modelo y el chabón no se dio cuenta. Porque estaba recaliente, ¿viste? Después cuando al día siguiente, a la mañana, la mina se entregó, ahí bajó un poquito los humos. Vaya a saber dónde se llevó los... Por dónde se pasó las cadenas. Parece que le habían quedado en la canaleta. Ah, bien, la zanja. Mirá vos. Sí. Bueno, hablando de glamour y de cadenas, la señorita Gwen Stefani con su banda, vuelven a Redo, van a sacar finalmente el disco. Después de 11 años. 11 bueno, años han 11 pasado. Años, ¿eh? Ella no estuvo parada porque estuvo con una carrera solista de la puta madre. Uy, sí. Tuve una muy buena carrera solista. Sí, está bien, no importa, ¿qué tiene que ver? Son 11 años sin disco. Bueno, sin disco de No Doubt. Sí. Pero no es que la banda estaba inactiva, ¿eh? La banda estuvo de gira hasta el 2010, estuvo de gira la banda. Sí. Sin disco nuevo, pero estuvo de gira. Con sí, lo cual. El último disco. Estaban de gira con el último disco que sacaron. Hola, ¿qué tal? Te presento a mi disco que tiene ya 6 años. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? ¿Y los fans hace cuánto que están de gira con el mismo disco? 2008. Pero 2008 salió el disco nuevo. No, bueno, 2008, no, 2009, hace 2009, 2009. 11 2009, años que no sacaba 4. Un disco nuevo. Y estuvo girando hasta el 2010 casi. Con lo cual la banda sí estuvo tocando, no es que la banda no tocaba. Bueno, está bien. Bueno, y el disco se viene. ¿Qué fecha era? Sí, 25 de septiembre ya está anunciada la salida del disco. Porque esto ya lo habíamos dicho, pero todavía no tenía fecha puesta, digamos, el lanzamiento. Pero sí, ya es 25 de septiembre. El disco se llama Push and Shove, que es algo así como empujar y presionar, o empuja y presiona, una cosa así, como. ¿No es cierto? Sí, empuje. Sí. Capaz. Así que, bueno, nada. Esperemos que el disco esté bueno. No hay todavía. No hay nada dando vuelta. No hay nada todavía. El 16 de julio. El 16 de julio. Sí, van. Viste que está de moda esto de adelantar temitas y de mostrar temas en las cuentas en las cuentas digitales de las bandas, en los Facebook, en las páginas, en el YouTube, no sé, bueno. Sí, bueno, en YouTube si buscan están ellos hablando sobre el disco, claro. Un pedacito, serán unos 30 segundos, claro. Que dicen que están laburando en el disco nuevo, pero no dicen tampoco la fecha, se lo grabaron antes de la salida, de la fecha de salida del disco. Seguramente. Así que bueno, a partir del 16 de julio pueden encontrar entonces adelantos de lo nuevo de No Doubt, del nuevo disco de No Doubt que se llama Push and Shove, que, como les dijimos, va a salir el 25 de septiembre próximamente. Bien. Otros que van a estar sacando disco y de los cuales también ya hemos hablado en este programa son los americanos de Green Day, que el otro día estaba recordando el show de Green Day cuando vinieron aquí a la Argentina. Un show muy largo, de como 40 temas hicieron aquí. El tipo decía incansablemente que era el mejor show que había dado Green Day en su historia como banda. Así que bueno, ¿se acuerdan que les contamos que el disco se llamaba 1, 2, 3? Sí, sin la S. 1, 2, 3, que es la S para la Nasta. Exacto. La trilogía, lo nuevo de esta banda californiana, que California es como Rosario para nosotros, ¿no? Claro. Es como que. Algo así sería. Es como, claro, es como decir, la nueva banda rosarina, es como decir, bueno, qué prolífero que es California. Y qué prolífero que es Rosario, ¿no? Con la trova rosarina y bueno, todas esas cosas que uno ha vivido, ¿no es cierto? Baglietto, qué sé yo, tantos otros, Fito Páez. Y bueno, así que a partir de 25 de septiembre podemos encontrar ya la primera parte de la trilogía, porque va a salir obviamente en tres partes, porque es una trilogía, amigos, y en tres fechas diferentes, porque eso sí, porque se les cantó, porque en realidad puede ser una trilogía y salir juntos. Pero no. La primera parte sale el 25 de septiembre, que sería 1. 2 va a salir el 12 de noviembre. Y 3 va a salir el 14 de enero. O sea que hay que esperar hasta el año que viene. Pero ya este año vamos a tener dos partes de este nuevo álbum que va a sacar la banda Green Day. En el canal de YouTube de la banda ya se puede ver algo de la banda trabajando en el nuevo disco, de ellos grabando, y bueno, hay algunas perlitas, así está que está muy de moda colgar videos en YouTube. Bueno, porque la gente adelanta cosas, las bandas adelantan cosas por ahí, y está de moda también regalar, y bueno, nada, y como ahora está ahí, es algo que antes, yo me acuerdo que me llegó, a mí en su momento me había llegado un mail con un tema nuevo del disco de Manu Chao. O sea, un mail con el MP3 ahí adentro, pa. ¿Sabés lo que es mandar masivamente un mail con ahora te mandan un link de negro, entrar al canal de YouTube, vení a escucharlo acá. Claro, punto. Fue. Vení a escucharlo en mi página de Facebook y chau. Y a la mierda, ¿verdad? Claro, ¿entendés? Es mucho más práctico. Más rápido. Y más rápido, además, ¿viste? Otra de las. ¿Se acuerdan que les habíamos estado contando aquí el tema del temita de lo de AC/DC? Ah, sí. Que más o menos como que Malcolm Young lo había tratado un poquito casi como de borracho a Brian Johnson. Le había dicho, no, ustedes saben que él dice esas cosas, pero en realidad para el disco nuevo falta bastante para el disco nuevo. Pero bueno, él vuelve a la carga, él dice, no, en realidad no falta tanto. Falta muy poco para tener material nuevo. Aparentemente es el único que tiene ganas de grabar. O sea que capaz que los compañeros le dicen, mirá, si tenés tantas ganas, grabá todo vos directamente, ¿no? Claro. Grabá la guitarra, grabá la batería, grabá, dejate grabá el bajo. Romper la pelota. Cantá, grabá todo y listo. Y nos llamás cuando ya esté el disco, le ponemos ahí sí y sí. Y a la mierda. Y adelante con todo, ¿eh? Él insiste en que falta poco. Me dice, me voy a juntar con Malcolm la semana que viene. Malcolm capaz que ni está enterado. No, ni sabe, esto. Ni sabe. O sea, yo lo llamaría. Es más, ni está acá. Ni está en el país. Yo lo llamaría antes a Malcolm para decir, che, voy para tu casa por lo menos. Porque me parece que el tipo no lo está ni siquiera esperando. Porque ya le va a aparecer Brian Johnson en la casa y el otro no va a tener ni una galletita para convidarle, porque no lo está esperando. ¿Entendés? Entonces, bueno, después dice, lo vamos a ir a ver. Desde ahí nos tomamos el colectivo con Malcolm y nos vamos a Londres a verlo a Angus, porque Angus vive en Londres. Dice, así es como empezamos nosotros a componer todos los discos. Bueno, no sé. Es un bardo. A mí me parece que estos dos ñatos no saben ni siquiera que el otro está planeando grabar un disco. Así que... ¿Se están enterando por eso no? Se están enterando ahora mismo por eso no, porque Malcolm y Angus Young escuchan eso, ¿no? De hecho, vienen aquí cada tanto, no quieren salir al aire, pero vienen cada tanto hoy. Bueno, lamentablemente llamaron, me dijeron, mirá, no vamos a poder estar. Paloma le va traduciendo todo, obviamente, como buena productora. Claro, Paloma les traduce todo del inglés, del español al inglés, y el memo del español al jeringoso, que también, porque también Malcolm habla jeringoso. Ah, mira. Y bueno. Estoy enterando ahora eso. Sí, bueno, qué sé yo. Es como todo. Hay cosas que vos te enterás por mí, eso no. Mirá vos. Qué nivel, ¿no? Por Dios. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces, ya que estuvimos hablando un poquito de No Doubt. Vamos a cerrar con un temazo de un discazo. Para mí, el mejor disco de No Doubt. Vamos a ver el último. Tenemos que esperar hasta septiembre, después pasada la primavera en nuestro país. ¿Llegará el mismo día? ¿El disco estará para descargar o algo? ¿El mismo día? Pero sí, hoy está el diario al mismo tiempo en todos lados, los discos al mismo tiempo en todos lados, y Guru Maharaj al mismo tiempo también en todos lados, porque es como es un dios. Y Canosa siempre en todos lados. Claro, y Canosa también, y el otro que está en todos lados siempre es este chico, Claudio María Domínguez. Mirá vos. Le mandamos un saludo a María Domínguez entonces. Es. Vamos a escuchar Sunday Morning, de No Doubt. We'll be right back. FM Freeway 97. Recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantuvo muerto? Un 74,7% latinoamericano. Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Mirá con qué música levantás, ¿eh? Solito de viola, muy tranquilo. 22:42, está sonando de fondo Memphis. Era lógico, no podíamos dejar pasar, hablar un poquito de Adrián Otero, un gran cantante. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de Adrián Otero, de Memphis, en el día de ayer, en un accidente. En una ruta que conectaba Rosario con Córdoba, cerca de la capital cordobesa, en la localidad de Ballesteros. Sí. En un accidente automovilístico, bueno, ha fallecido Adrián Otero, la voz, la ex voz de Memphis La Blusera. Pero más allá de la voz de Memphis La Blusera, una de las voces más representativas de la música, ¿no? Nacional. Uno escucha a Adrián Otero y uno sabe inmediatamente que es Adrián Otero. Sí. Tiene una voz muy particular, y es uno de los artistas que durante quizás la década del 80 y mitad de la década del 90, bueno, ha hecho que el blues en Argentina sea un género, bueno, reconocido, más allá de Papo, que ya estaba, ¿no es cierto?, hace rato haciendo blues y rock y todo, pero... Sí, pero es como que floreció con Memphis el blues. Sí, es como que le dieron una vuelta de rosca también, porque también era el tema del también el boogie y otros estilos quizás un poco más pegadizos, que hacían que la banda fuera un poco más, quizás, más como que sonara más joven, o que fuese una cierta, tenga una novedad, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el escenario de música en ese momento. Sí, yo recuerdo cuando tenía entre 13 y 14 años, para el año 95, por ahí, 96. Sí, si bien sabía, lógicamente, bueno, igual pasaba con los chicos que iban conmigo al secundario, que existía una banda que se llamaba Memphis, no había explotado tal vez para los oídos, y se sabía que existía Papo, pero cuando Memphis empezó a escuchar, que empezaba a rotar en las radios y todo, olvídate, todo el mundo Memphis. Ahí es como que sí, volvió a renacer un poco el blues acá en nuestro país. Claro. Y aparte, una voz terrible. Claro. Bueno, ellos con el disco Nunca Tuve Tanto Blues, es en donde realmente la banda termina de consolidarse, ¿no? En la escena local. Nunca Tuve Tanto Blues es un disco que tiene muchos clásicos, le aportó muchos clásicos al rock nacional. Luego se consolidan, quizás con Cosa de Hombres. En el medio está el disco que es muy, muy bueno, el disco en vivo grabado en el Gran Rex, que realmente también recopila todos los clásicos de la banda, de discos como Tonto Rompecabezas, qué sé yo, Medias Negras. Bueno, hay realmente temas de muchos, muchos discos, muchos clásicos junta a ese disco. Eso es lo que quiero finalmente decir, en realidad. Joven realmente también, 53 años apenas. Sí. Y bueno, una vez hemos reflexionado sobre esto aquí, ¿no es cierto?, sobre la muerte en las rutas y todo eso de artistas, ¿no? Quizás no estaba en un micro, pero quizás sí estaba trabajando, estaba presentando. En pocos días más, él había sacado un disco solista Imán en el 2008. Pocos días más iba a salir su segundo trabajo como solista, sí, que era un disco de covers. Y bueno, estaba en eso, estaba redondeando eso y estaba tratando de ir a dar notas, ir a hacer la presentación y terminar de sacar su disco, ¿no es cierto? Y también hemos reflexionado en algún momento sobre Rodrigo, sobre Gilda, que son cantantes y artistas populares, pero que han encontrado quizás la muerte en accidentes de tránsito. Bersuit tuvo un accidente grande con su micro. Y también hemos reflexionado sobre eso, ¿no? De cómo uno se expone a las rutas y a estar. Y claro, la gente que está permanentemente en eso, yendo y viniendo por las rutas, está obviamente más predispuesta a que le pasen ese tipo de cosas. Y bueno. Más manejando él, porque estaba manejando él. Iba con la mujer, sí. Así que. No vamos a hablar demasiado, en realidad me parece que no hay mucho más para agregar. Lamentablemente hemos sufrido otra pérdida más de otro tipo talentoso, ¿no? Ya hemos, a principio de año, ahora hace poco en realidad, sufrimos la muerte del Flaco Spinetta, que bueno, también era una de las voces más emblemáticas de la escena local y uno de los tipos más creativos de la escena local. Bueno, ahora sufrimos la pérdida de Adrián Otero, que es otra de las voces más carismáticas de la escena local. Vamos a escuchar dos temas que yo me tomé la libertad de elegir. Vamos a escuchar Los Pegados, así que nos encontramos en un rato. Suban el volumen un poquito, los temas están muy buenos. Son Blues del Estibador y Tonto Rompecabezas. Vamos a escuchar. Se los llevan de la arsenal.

detrás de los cuadros. Bajo la alfombra y no te encuentro. Pienso hoy, ¿qué va a ser de mi amor? ¿Eso no? Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. En Argentina, uno de cada 1000 chicos no vive con su familia. Un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia reveló que suman unos 14.000 niños, niñas y adolescentes que viven fuera de su círculo familiar. El 49% de los casos se dan en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Le sigue el NEA con el 20%, provincias del centro del país el 12%, Cuyo 8%, en la Patagonia 6% y el NOA 5%. Desde UNICEF reconocieron que en esta problemática Argentina se encuentra en mejor situación que otros países de la región. Al respecto, esto decía la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Si de algo pueden estar seguros, que más allá de esos datos, como expresaba el representante de UNICEF, en números absolutos, que muestran a la Argentina en otra dimensión, pero si de algo puede estar seguro, que nunca nos vamos a quedar conformes para lograr lo mejor para nuestros niños y niñas argentinos y los que viven en este país. Nos desespera salir campeones. Así lo expresó el entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, Gerardo Martino, en relación a la situación en la tabla de posiciones del equipo rosarino. El ex volante manifestó además que salir campeón se da pocas veces y que en esta oportunidad no solo depende de ganar los partidos. La Lepra se ubica a 2 puntos de Boca Juniors y el próximo viernes jugará ante San Martín de San Juan por la fecha 18 del torneo Clausura de Fútbol. La OTAN considera una mala solución una intervención externa en Siria. Así lo consideró el secretario general de la organización, quien precisó que en la actualidad no existe ningún plan para realizar una operación en Siria, envuelta desde hace más de un año en una grave crisis. En tanto, la Cancillería siria rechazó hoy la utilización del término guerra civil para describir la situación actual en ese país, en oposición a los dichos de algunos funcionarios de la ONU que habían advertido sobre esta situación. Neuquén denuncian por persecución sindical a la jueza que autorizó el amparo para comprar dólares. El secretario general del Sindicato de Obreros Ceramistas, Omar Villablanca, dijo que la jueza Carolina Pandolfi persigue a los trabajadores y puso de relieve que imputó a toda una fábrica entera. El sindicalista destacó que en Neuquén funciona un grupo de inteligencia que se infiltra en marchas y después se presentan como testigos en las causas en las que Pandolfi imputa a trabajadores. Carolina Pandolfi es la única jueza que hizo lugar al amparo de un particular para la compra de dólares. Sin embargo, la AFIP apeló y la magistrada suspendió la medida. Servicio Telam para la radio. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lógica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Nai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de toda la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano, que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y inconsciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, el sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, el tono y colores, la música underground, el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, el tono y colores, la música underground, el barrio recorre. Freeway 97. ¡Eso no! I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring, I'm wondering. 23:04 y entramos en el bloque del gitano cagándose de risa. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a mandar un montón de saludos porque hay mucha gente conectada. Tenemos a Leonardo, que está conectado por ahí. Tenemos al Tecla, a Pablo, a Ariel, a Emanuela, a Keke, a Alicia, a Amparo, a Guillermo, a Euge, a Tincho, a José. José se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana y está conectado ahí escuchándonos, así que un saludo grande. Gracias. Saludos para la gente de Jujuy, para José Luis, que nos están escuchando desde Jujuy. Para el chino, que anda por ahí rompiendo las pelotas, mandame un beso, ahí te lo mandamos. Para la gente de Mar del Plata. Para la gente de Mar del Plata, para la gente de Miami, para la gente de España, porque el Tecla está por ahí. Tenemos saludos para César, para Pame y Ger, que deben estar por ahí escuchándonos, dándose unos cariño unos enorme. Mimos. Y un saludo muy especial para una persona que es muy rompehuevos. Es una alumna que es muy rompehuevos. Mira. Es la hormiga atómica. Mira. Es Agostina. Me dice, más te vale que me mandes un saludo porque la piña que te, mira, que te voy a dar, me dice, mañana viene a clase, escúchame, pendeja. Si a las 2 de la tarde vos venís, te quedás afuera, espérame porque no te voy a abrir, Estás avisada, tratame bien. Borra okay. Sartén, decía. Sí, sí. Es terrible, vos no sabés lo que es. La hormiga atómica. Bueno, mucha gente conectada por ahí, gracias a todos por estar escuchando. Y ahora sí, le damos la bienvenida al gitano. Hola, hola, hola, hola. ¿Todo bien, gitanito? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos a todos los matecitos. A todos los oyentes, que tengo cada vez más, es increíble. Son una bocha hoy, ¿eh? Increíble, bueno, bienvenidos a todos. Estamos un poquito más apretados acá en este estudio. Claro. El estudio B, ¿viste? No sé. Claro, el estudio B, pero... Estábamos un poquito más apretados porque están arreglando el otro. Claro. Que... En el Asta Pergolini ahora. Ya la semana que viene nos pasamos al otro que volvemos otro, ahí. Volvemos, que... en este... Bueno, estábamos escuchando de fondo lo que vamos a escuchar hoy. Vuelvo con la temática esta de que este año voy a tener mis recitales. y en vivo, como le gusta acá al mago, los temas en vivo. Ahí está. Y hoy traigo una banda que dio mucho que hablar en su momento, una banda que le llamaban la banda blanca del soul, ¿no? Pero bueno, es una banda que hizo del blues, del soul, del funk, temas muy importantes. Me refiero a la banda que lleva como el que la funda esta banda, se llama Mike Hagnall. Qué nombre, ¿no? Mike Hagnall. Pelirrojo el tipo. Ah, ya sé quién es. Entonces, como pelirrojo le decían rojo, red. Entonces, él le puso a esa banda simplemente claro, red. Simplemente rojo. Simplemente rojo, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar algo de ellos. Esta banda se formó en el año 84. Es una banda que ha tenido integrantes que han rotado mucho, tiene mucho cambio de hecho, si uno ve recitales va a ver que los bateristas, los bajistas, los guitarristas sí, van cambiando mucho. Es una banda que la ha banda tenido es mucha él, rotación. Es él, es él solo. Y él hace todo, compone todos los temas, se los claro, canta. Y la banda es bueno, un montón de músicos que él va dirigiendo. Como un show. Para, puede ser, sí. Vamos a traer entonces de el último recital. A ver, ellos en el 2010 se disuelven. Simply Red, él decide ya terminar la carrera de Simply Red. Unos años antes hace como un tour final. Y de ese DVD traigo hoy unos temitas para escuchar. A algunos les va a gustar, a otros van a recordar. Pero me parece que va a estar peor, ¿no? Así que bueno, vamos a ir. En el primer tema que vamos a escuchar es lo último que ellos sacaron. Como si fuese de grabación, disco de grabación, de su último disco, el tema que sonó como primer tema, vamos a decir, primer corte. Como el corte del como último el corte disco. Del último disco de ellos, lo escuchamos en el vivo en el Roger Albert Hall, el último, la última gira que ellos hicieron. Va. Got me boasting my banda, sí, mucha gente conectada y todos, ah, mirá qué bien que suena, muchos que no conocían. Claro, bueno, claro, pasa que este es el último tema de ellos. Ahora vamos a pasar los temitas que son más conocidos. Estamos lentos, hoy estamos tranqui, pero vamos a terminar bien arriba, ¿eh? Así que no, vayan haciendo lugar para bailar en el último tema, ¿eh? Ah, sí, levantamos. Sí, totalmente. Bueno, te decía que esta banda, entonces, te voy a dar datos. Hicieron 1.200 shows en toda su carrera, en sus 20 años de carrera. En el 2010, habíamos dicho, decidieron... Sí. El Colorado decidió dar el final a la banda. 1.100 shows y 33 primeros puestos en el Reino Unido tuvieron en sus temas. Y más de 150 millones de discos vendidos. Es una, a mí me encanta esta banda, es una banda que está buenísima. Tiene muy buenos temas. En este DVD, que ellos repasan toda su carrera, tiene muy buenos temas. De simple no podríamos elegir, como medio no sé cómo hacerlo, decirlo, como que uno quisiera ponerle más temas a todo esto. Bueno, el tiempo es a veces tirano y no nos deja, pero bueno, traté de sacar más o menos lo que más se escuchó. Hay muchos temas lindos, sí, tema. Hay un montón de temas de bueno, vamos sí. a ir a un tema ahora que en el año 87, cuando sacaron ellos su tercer disco, fue un tema que salió número uno a full. Es otro tema lento, pero le va a gustar mucho a todos. Y se lo voy a dedicar a Perla. Sí, sí. ¿Se lo vamos a sacar a Perla? Dale. Bueno, es un tema lento, muy lindo. Y después si no, vamos a ir arriba, con un tema bien arriba. Levantamos. De Levantamos. Vamos con un tema lento de Simple Red. Sing like angels, ¿ok? Amparo da las gracias por estos temas. Bueno, muchas te gracias. Te da las gracias por traerlos. Porque es el único día que aprieta con el marido. Ah, mirá, bueno. Mirá vos. Le toca, claro. Están abotonados como los perros. Y debe haber varios que le agarran, ¿no?, la nostalgia y dice, gorda. Sí, y, ¿cómo? Y sí. Si probamos. Y más ese tema, ¿no? Porque fue un tema que en su momento era para... Muy fuerte, cantado por toda la gente. El tema que escuchamos recién se llama Si me conocieras ahora, si me volvieras a conocer ahora. Sí. Sería, ¿no? Muy, muy conocido. Y bueno, entonces te decía, el Simple Red en el año 2010 se disuelve. Este DVD que traje hoy, este recital, es un modo de despedida que ellos hacen. Esto es en el Royal Albert Hall de Londres. Sí, si entran a nuestro blog, lo tienen ahí colgado, donde dice DVD recomendados por el gitano. Pueden entrar www.sonfm.blogspot.com.ar y está ahí colgadito la tapa para que puedan ver cuál es y comprarlo. Sí, tal cual. Bueno, entonces te decía que esta banda fue reconocida como una banda con inclinaciones al pop, soul, jazz, rhythm and blues, pero bueno, se la denominó como la banda blanca del soul, ¿no? Por la voz de él, sí, por los estilos y bueno, influenciado mucho por todo este estilo soul y funk. Bueno, nos vamos a ir con un tema bien arriba, que la traducción sería como... Desde que soy estrella, una cosa así. Esa es la traducción en inglés del tema, sería ese, ¿no? Se lo vamos a dedicar a Agostina. Los que estaban agarrando recién, achapando ahí, que se suelten y se preparen a bailar, porque nos vamos a ir arriba con un tema. Arriba de la mesa, los fideos arriba contra el techo. Arriba la mesa, exactamente. Entonces, para todos, este tema, nos vamos arriba con Simple Red. Gracias, buenas noches. estamos bailando arriba de la mesa. Eso. Qué grande Amparo. Dijo que se iba a filmar y iba a mandar el video. Vos, bueno, mandanos el video, Amparo, no te olvides. Sí, gracias, Gitanito, por haber venido. Tenemos un saludos gusto. Acá. Dicen, decir al gitano que afloje con la música para Telo. Entonces después, claro, después vino este temazo para levantar. Dice, bueno. ¿Cómo se nota que tiene más noches que la luna este hijo de su madre? Ese fue Germán. Bueno, Germán, cariño enorme, gracias. Bueno, gracias, gitano, por haber venido. A ustedes, muchas gusto. Gracias. Y nos vemos para otro miércoles con otros recitales. Bien arriba, bien arriba. La gente los próximos vamos bien arriba. Bueno, después vamos a saber más adelante. Dale. Gracias, gitanito. Gracias a ustedes. ¿Vamos a tanda? Noches. Vamos a tanda y ya venimos. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. 23:26 y llegó ella con su flequillo fucsia y sus auriculares, con sus calcos de corazoncitos blancos y su... ¡Mirá el moñito que peló! Moñito lila con negro, la señorita Palometa. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Anduviste chateando con la gente? Sí, obvio, saludando a todos, hablando a todos. Todo lo que hablan les respondemos. Porque hay a nuestros oyentes conectada. Hay que responderles siempre. ¿Qué les pasa? ¿Están todos sordos? ¿Cómo es? No sabemos qué les pasa. Igual todos están esperando este momento, ya lo bueno, sé. Una por lo menos ya sabemos que sí. Sí, ya lo sé, que le dedico siempre este bloque a ella. A Nelus. A ella, sí, sí. Así que hoy... vamos a arrancar con una película que la vi legalmente, así que esta vez puedo recomendar una película que se estrena mañana diciéndote que es muy buena y que la vi legalmente. Muy bien. No se coló en el cine por primera vez, estamos todos muy ella contentos. No se... Yo no me cuelo. No me cuelo. Yo no me cuelo. Yo no me colo. ¿Y cómo? ¿Qué pagás la entrada? Acá, como buena productora que soy, sí. Conseguí para ir a una band premiere. Sí. Y me esas regalaron pochoclo y gaseosa. Esas cosas que te mandan por mail, ¿viste? Espera, sí. ¿Te regalan pochoclo y gaseosa? Sí, y no pude comer pochoclo porque, yo, bueno, tengo un agujero en la boca. Una vez gané una, porque hay que estar suscrito, no sé a qué cosa, ¿no? Exacto. Entonces hay un amiguito mío que está suscrito a esas cosas, que también es medio cinéfilo, así, o pedófilo, no sé. Y este... ¿Qué tiene que ver y bueno, la y pedofilia el, en y todo el pibe esto? Le llegan mails y esas cosas... Y una vez me regaló unas entradas, porque él era justo en la van premier, era en el show center de Aedo. Claro. Y a él le quedaba lejos. Entonces me dijo, toma, anda vos. Yo esta vez me las gané en un concurso que hizo el showcase y las fui a ver acá en Aedo porque era para Aedo. Claro. Para Aedo y para varios, pero yo seleccioné a Aedo. Y claramente. Te regalaron pochoclos y coca y no pudiste comer porque te falta la muela de juicio y no puedes masticar. No, en realidad todavía no puedo comer nada que sea con granos porque como tengo el agujero... No, ¿te imaginas si te va un cacho de pochoclo por duro? Por eso, queda ahí y claro. Me lo tienen que sacar. Entonces... No te podés comer un pibe, ponele de 15. Ponele. Porque tiene granos. Así. Claro. Ay, exactamente. David. No te lo puedes comer. Exactamente. Así que me lo guardé el pochoclo igual. Y al pibe de 15 también. Y el pibe de 15 también. Y estás comiendo pibes de 25 para arriba, hay que aclararlo. Siempre. Para la gente que quiera. Porque ya no tienen tantos granos. Exacto, sí. Siempre de 25 hasta. ¿Te pusiste 32. El algodón quemado en el agujero? No. Me pusieron una gasa cuando me fui, hasta las 2 horas me tuve que tener la gasa ahí mordiendo. Lo gracioso fue que me tuve que ir en colectivo. Entonces venía con la mitad de la boca anestesiada. Sí. La gasa. Hasta 1.50. Y me venía babeando. Y no me daba cuenta porque tenía la boca anestesiada. Hasta que en un momento me toqué y tenía baba en la boca. Se había rebalsado el tanque. Entonces, bueno, nada. Che, dime, ¿no te mordiste? No. Me quise explotar un grano que tenía justo en el labio de ese lado, pero nada, porque no, no lo siento, así que no va a doler. Claro. Pero no, no estaba todavía para eso. Estaba maduro. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿podemos ir a lo que nos compete, por favor? Vamos a ver qué estrenos hay para mañana, para el cine. Exactamente. Bueno, la que estábamos hablando, que fue la van premier, es esta película que se llama Fuera de Juego. Una película que actúa Diego Peretti, Ricardo el Chino Darín, o sea, es el hijo de Darín, Fernando Tejero, que es un actor español, Carolina Peleretti y Patricia Montero. Es una comedia de David Márquez. Yo no le tenía, la verdad, mucha fe cuando veía las colas y me sorprendió. Es muy graciosa la película. Hay que ir a verla, entonces. Hay que ir a verla, la verdad, es muy recomendada. Es la historia de Diego, que es Diego Peretti, que se llama también Diego, que es un médico solitario y un poco sociable, que, que es ginecólogo, ¿no? Que es ginecólogo, sí. Y que por diferentes cosas de su infancia termina odiando el fútbol. ¿Qué pasa? Su tío, que es representante de jugadores de fútbol, tiene un infarto, entonces, ¿qué le pide? Porque justo uno de los chicos que él representaba tenía que ir a España porque le tenían que firmar un contrato. Entonces él pide que, el tío le pide a Diego Peretti que vaya y acompañe a este chico. ¿Qué pasa? En España supuestamente también tenía otro representante. Entonces se encuentra con este representante y empieza a surgir muchas cosas muy graciosas de que los dos querían ganar al chico este para poder firmar el contrato, pero a la vez los dos eran unos chantas. Claro. Digamos, uno era ginecólogo, no tenía nada que ver con el fútbol, el otro tenía que ver, pero era un representante de cuarta que nunca había firmado un contrato importante. Entonces empiezan a dar unas situaciones muy graciosas, muy buenas. Todo esto pasa en España y que lo empiezan a seguir y empieza a haber situaciones muy graciosas. Bueno, no vamos a contar las situaciones graciosas porque no tiene gracia, justamente. Obviamente. Pero hubo así momentos en que la gente se reía mucho. Hay una aparición que todos se quedaron, ¡ay, mirá, quién es ese! Digamos, un jugador famoso. No vamos a decir, así no le saco la gracia a la película. Pero aparece un jugador famoso que mucha gente lo quiere mucho, que no es Diego Armando Maradona. No, no todo el mundo lo quiere a Diego. Por eso. Messi. Tampoco. Tomá. No tire más nombre. No tire más nombre, pero te voy a decir que no, claro, a todos. Así fue. Que esta es... Hacé mate, dale. Película argentina. La película recomendada, totalmente recomendada porque la vi. Entonces te puedo decir, anda a verla. Seguimos con otra película argentina que se estrena, se llama Desmadre. Sí. Es una película, a mí lo que me llamó la atención, que es la dirección de Jasmine Stewart, que es una actriz. Sí. Bueno, ella dirige esta película junto a Juan Pablo Martínez. Actúan Claudia Fontán, Florencia Otero, Nazareno Casero y Arturo Goetz. Es una historia, es una comedia dramática, por lo que leí parece que va más al drama. Es la historia de Carla, que tiene 19 años, que se crió sin padre y con una madre que siempre se resistió a ocupar ese rol. O sea, nunca quiso ser su madre. Claro. Vive entre la desolación y la euforia de la adolescencia, tiñendo todo con una mirada ácida y sin entender aún si le gustan los chicos o las chicas. Están metiendo ahí una problemática y no se mete mucho en el cine este tema de la bisexualidad. Claro. Bueno, y el mundo, o sea, su mundo es como raro, oscuro. Su madre vuelve a Buenos Aires, entonces la convivencia forzada sacará a la luz una relación ríspida. Es una historia así como de peleas de madres. Madre e hija. Cosas que pasan mucho, quizás una persona no tiene un padre, o sea, el padre es NN, no se sabe quién es, y con la madre quizás se lleva mal. Me parece que es una historia que está buena, película argentina, de la segunda que se estrena esta semana. Bueno, hay que ir a verla. Hay que ir a verla para poder criticarla. Exactamente. Todo. Yo te lo puedo contar la semana que viene, claro. Esta. Otra película que se estrena, creo que es una de las más prometidas de esta semana, es El secreto de Albert Nobbs. Actúa Glenn Close, una gran actriz. Mia Wasikowska, no sé quién es, entre otros. Es una película dramática que es la historia de Glenn Close, que es Albert Nobbs, que... Ella es una mujer atrapada en un triángulo amoroso inusual. Qué pedazo de idea, ¿no? Para una película. Es inusual, o sea, debe haber un burro, un enano y ella. Exactamente, sí. Un chancho no, porque esto es para mí. No, eso es para mí. Claro. En este triángulo, ella disfrazada como un hombre para poder trabajar y sobrevivir en la Irlanda del siglo XIX. Unos 30 años después de adoptar el vestuario de hombre, se encuentra perdida en una prisión propia. Y ahí empiezan los problemas y las cosas y el desarrollo de la película. ¿La irías a ver? Sí, la voy a ver. ¿La vas a ir a ver? Sí. Sí, porque me parece que Glenn Close es una gran actriz y creo que la mayoría de las películas que yo vi de ella me gustaron mucho. Ah, bueno. Sé que ella trabaja en cosas buenas, así que yo la apuesto. No sabría decirte porque no la vi, repito. Pero bueno, es una de las películas para ir a ver. Y la última que vamos a decir es Prometeo. Cuando uno ve películas por trabajo, es como que lo demás ya lo cuando ya te aburrís, digamos, no podés adelantar la película porque estás en el cine. Exacto. ¿Qué decís? Che, bueno, lo demás ahí es donde te las trae los pochoclos. Nada. Lo demás lo supongo, voy al baño y vuelvo en un rato. No, yo me quedo, qué sé yo, hay películas que te las fumás. Igual a mí lo que me está pasando mucho es de tener que ver tantas películas que llega un punto que yo ya no sé qué me parece la película. Claro. Como que si voy con alguien, me pasó esta vez con Fuera de Juego, la película de Peretti, que la fui a ver con mi madre. A mí me había parecido una gran película, pero le pregunté a mi mamá, ¿vos qué te pareció? No, sí, la verdad que está buena. O sea, como que intento últimamente pedir consejos de personas que veo las películas porque como que se me llenó el cerebro. Hay que resetearlo un poquito. Bueno, vamos con una de las últimas películas. Ya sé quién es el jugador de fútbol. No, no lo digas. No lo digas. Después del... No, no, pero es... porque me acordé del... Aparece en la cola. Claro, aparece en la cola de la película. Sí, sí. Bueno, pero no lo digas. Pero no importa, alguien quizás no vio la cola. Si no, la buscan en YouTube y lo ven y si quieren perderse las sorpresa. Está muy bien. Bueno, siguiente película... ¿Está inspirado en algo ese guión de la película? No. No, que yo sepa no. Ah, porque hay un libro parecido a Sacheri, pero no sé si es... Creo que es algo parecido a eso, pero no, no exactamente lo mismo. Bueno. Eduardo Sacheri, no sé si lo... ¿Puedo seguir? Memo, le muteas el micrófono, no me deja seguir. Pero hay que cambiarle la yerba a eso. Sí. Vengo tomando yo sopa de palo ya. La 10 de la noche, se mate. Bueno, la próxima película es Prometeo. Actúa Guy Pearce, Charlie Terson, Michael Fassbender, nadie conocido, digamos, así. ¿Michael? Michael Fassbender. Fassbender. Fassbender. Es una película que mezcla la ciencia ficción, el drama y el terror. La historia está situada en el 2058. Ah, de Bender. Es Bender. El robot. Es el robot de Futurama. ¡Claro! Es Bender. Fassbender, es Bender. En el futuro, que chupa birra todo el día. En el futuro, no. En ese año, unas excavaciones arqueológicas en África revelan los restos que demuestran que los humanos fueron creados genéticamente por una raza alienígena avanzada. Siempre con esas ideas de todo. Mucho esta película me onda, bueno. al encontrar esto, son considerados como dioses estos seres. Se cree que también modificaron el aspecto de nuestro planeta para hacerlo habitable. Junto a este gran descubrimiento, se encuentran también con las coordenadas que permiten llegar al planeta de nuestros creadores. Y lo rematan esto con... El planeta Perón. No. Peroncho. Viva Perón. El planeta Perón. Pero la búsqueda... la avenida Perón, hasta el planeta Perón. Está hablando Paloma. Perdón. No me interrumpas. No, no. Cualquier momento te tampo sopapo. Lo rematan esto que dice acá, pero la búsqueda de nuestros orígenes puede llevarnos a nuestro final. La idea es a ver. Si la quieren ir a ver, váyanla a ver. Yo las tengo que ir a ver todas. Yo se las cuento. Bueno, si después contanos si... Después están... les cuento, como les voy a contar ahora, una de las películas que se estrenó la semana pasada. Muy buena película, Madagascar 3. Excelente. Pero en 3D. En 3D. El que puede gastar un poquito más y irla a ver en 3D es muy, muy buena. Yo la fui a ver con sala casi llena. A mí lo que me gusta de esas películas... ¿Qué te pasa? ¿Quién es la española esa? ¿Qué española? Sala casi llena. ¿No dijo, no? O dijo, estoy muy rápido y eso es lo que pasa, Memo, vengo aceitado, es la humedad, viste, que me tiene aceitado. Bueno, sigo. Un día al año, viste, suceden esas cosas. Y el boludo le festeja. Bueno, Madagascar 3, a mí lo que me gusta de este tipo de películas, que quizás va apuntado para un público niño, pero tiene muchas cosas para los grandes. Entonces yo estaba en la sala y veías que había momentos que se reían los pibes, claro. Y había momentos que se reían los grandes. Los grandes comían al lado choripán con... No, no, es una película para todos los gustos. Si vos sabés, uno sabe cómo es Madagascar. Yo quiero ir a ver Madagascar. Tenés que ir a verla. Voy a ir a verla. Si te gustaron las dos primeras, obvio tenés que ir, están los pingüinos. No importa, es la experiencia 3D, digamos, ¿no? Que uno quiere ir a ver. Y aparte yo te digo que es de las películas, de todas las películas que vi en 3D, es el que más me gustó cómo está realizado el 3D. Me gustó mucho cómo está hecho. ¿Hay muchas escenas 3D? Es todo en 3D. ¿Todo? Bueno, porque quizás no, la película... No, pues yo fui a ver Shrek 3D y tenía partes que sí, partes que no. No, es toda la película en 3D. Bueno, capaz que no te das cuenta. Pero hay veces... Hola, buenas noches, la gente de Tren Negro que acá está presente. Llegando. ¿Está solo o no? Ah, no, me parecía raro. Digo, no. ¿Qué tren? Que venga solo. ¿Qué tren? Hay películas que están no están realizadas en 3D, están adaptadas a 3D. Claro. Entonces se nota, porque hay cosas que no están hechas en 3D o no, digamos, están adaptadas o no están realizadas. Yo fui a ver Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Tim Burton. De Tim Burton, que está, bueno, era el gato, bueno, toda esa escena, que está muy bueno. Sí. Está muy bueno realmente en 3D. Bueno, a mí lo que más me gustó quizás de esta película, que de las películas animadas que hay en 3D, lo que más me gusta es el tema de la textura. Del pelaje, de ese tipo de detallista. Cosas. Se ve muy lindo y en esta película se ve lindo. Hay momentos en los que tenés a los personajes de Madagascar que los sentís que están adelante tuyo, que los podés tocar, claro, casi. Claro. Así que es la película como recomendada este fin de semana. No tiene yo nada que tocar hacer. A Martín. No sé si vas a poder, pero intentalo. Fíjate. Me encanta la escena. Quizás tocas una pelada que te enfrente de alguien. Avatar, por ejemplo. No la vi. No me dio esa sensación en 3D. No la vi. De que esté hecha para 3D. Realmente. Y eso que era una película postada para eso. Pero quizás las películas de estas tipo. Y sí, pero no capaz que si lo hubieran hecho en este momento. Bueno, porque no estaba realizada en 3D. Capaz estas películas animadas. Sí, para mí me gusta más. Tienen un plus, ¿no? Porque bueno, ya ahí es como que. Así que es muy linda la historia, muy buena. No es de esas películas que después de muchas películas pierde la calidad. Creo que cada película relanza algo nuevo, una historia nueva. Así que está buena, es la recomendada de la semana pasada. La recomendada de esta semana le dijimos que fuera de juego, película argentina. Argentina-española igual es. Sí, sí. Es una coproducción de los dos países. Si no, pueden ir a ver El secreto de Albert Nobbs, de Glenn Close, Prometeo y Desmadre, película argentina con Jasmine Stewart en la dirección de esa película. Perfecto, palometa. Es una película argentino-española. De hecho, hay dos jugadores de fútbol famosos. Sí. Uno es argentino y otro es español. Muy graciosa la parte del español, es muy graciosa. Sí, sí. Por eso. Bueno, no digas más nada. ¿Hay ¿Quién te está tirando la data? No, nadie. Con alguien está hablando. Te estoy diciendo que no. ¿Estás hablando? ¿Con quién hablas? No, tengo mis informantes, pero no en este caso. No dice nada, güey, no importa. ¿Qué es? Es un Facebook. Es un Facebook. Está mirando. Ay, ya me doblé acá. Me dolió el brazo. Palomita, ¿elegiste algún tema? Sí, elegí un gran tema. Gran, pero tiene que ser. ¿Sabés lo que es un gran tema? Un gran tema. Ajá. No es de esa banda. No es de la Franela. No, eso va a ser cuando pasa un tema de la Franela. Pero si sigo la temática en inglés, vamos a escuchar un tema de The Cure, gran banda que me encanta a mí. Let's Go to Bed. Va. Fires outside. FM Freeway 97. Recomienda. Domingos, de 10 a 12 horas. Más allá de eso, un cambio de frente de la actualidad de la semana. Despertar. Respirar. Los domingos, de 10 a 12 horas. Escucha, más allá de eso, en Freeway 97. 97. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También lo podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¿O no? 23:48, ya se vienen los chistes, pero antes vamos a estar hablando un poco de las bandas que van a tocar este fin de semana. Escuchábamos de fondo y escuchamos un poquitito, es The Folk, que va a estar tocando este fin de semana. Pero antes, vamos a arrancar con las fechas desde el viernes. El viernes 15 de junio a las 20 horas se va a estar presentando Guillermina en el de Roxy Live, Niceto Vega 5542 a las 20 horas en el Roxy. El viernes 15 de junio también a las 22 horas está la fiesta Groupstock con Viajeros, El Suburbio y Sargento Ginebra. Es gratis, como todos los fines de semana, en Uniclub Guardia Vieja 3360 en el Abasto. El viernes 15 de junio también a las 22 horas se va a estar presentando El Soldado en Ultra Bar, San Martín 678. Y el sábado 16 de junio a las 21 horas, Iris Maple se va a estar presentando Gratarola en El Transformador, Caseros 200, esquina Lavallol en Aedo. Y el sábado 16 de junio a las 21 horas también va a estar presentándose de Folk, que es lo que estamos escuchando, en el Fica Bar, Avenida Gaona 1090 en Aedo, atrás del Show Center. Obviamente en Aedo, Aedo Oeste. Así que tienen todas las fechas para que vayan a ver a las bandas. Vamos a escuchar a continuación, antes de los chistes, si tienen chistes, llámenos. 4443-6858 salen al aire. Si es bueno y si es malo, bueno, te vas a la recalcada de tu madre. Así que si tenés un buen chiste, llamá. Y si no, quédate escuchando. Vamos a escuchar Guillermina, un tema que pertenece al segundo disco de la banda, Arde Imperios. Vamos a escuchar Genes. Para calentar los motores antes del viernes un poco de Guillermina, pero ahora estamos en el bloque de chistes. Palometa, ¿entrás? ¿No? Memo. ¡Ay, oh, Dios! ¿Qué pasa? El gitano se fue a la mierda. Bueno, yo tengo chistes que acá me puso la gente, así que no me importa. No los necesito. ¿Empezá vos, Maguito? No, contá vos. ¿Tenés algunos buenos? Un chiste mandado por Germán, no me hago cargo. Dice, noticia de último momento. Y si lo cuento mal, que venga él a contarlo y que no me rompa las pelotas. Noticia de último momento. Chocó un camión de mermeladas en la autopista. Hay demoras. Reíste, boludo, porque está bien, es bueno. Es bueno. ¿No es un 5 estrellas? Pero 3.5. Sí. Bien, ¿no? Bueno. ¿Tenés otro? No, bueno, no, y el de contarle la de mamá en la escuela. Ese está bueno. No, también. Ese después. Ese es bueno. No, pues ese lo tendría que entrar a contar Paloma. Y claro. En realidad, pero no quiere. Vení, Paloma, contalo. Dale, Palometa. palo. Ya está, ya no le insiste, ya viene. No hubo que insistir tanto. ¿Qué pasó? Hola, Palis. Hola. Es un gran chiste. Bajá la música porque... Solo por eso lo vengo a contar. Porque es buenísimo. Pues no quiero que otros se lleven los méritos de mi chiste. ¿Cómo hiciste para conseguir un chiste bueno? Para un Tengo poco. Tengo contacto. Tengo contactos. No, pues yo te pregunto, yo busco chiste bueno, no encuentro ninguno. Tengo una persona que tiene los mejores chistes del mundo, que no voy a decir quién es, obviamente. ¡Que lo diga! ¡No! ¡Que lo diga! No, me quedo sin chistes. Ah. Bueno, tampoco para tanto. ¿Lo digo? Dale, decilo, Enzo. Mamá, mamá, mamá, en la escuela me tiran queso en la cabeza. Cállate, Nacho. ¿Te sorprendió o no? ¡Qué bien! Acá te mandan saludos, una tal Janina, Davidito. Te quiero, ¿viste? ¿Quién es? Janina. ¿Si no la conoces vos? No. Bueno. A la pelota. A ver. ¿Quién será? No, no, puede ver. No sé, no. Y la foto yo no la tengo de amiga, pero la foto de perfil tiene un nomito interesante. No se le ve bien la jeta igual. Debe ser que es el pelado este que me está jodiendo. Bueno, dale, contá el chiste. Resulta que va una nenita chiquitita y le pregunta a la madre. Le dice, mamá, ¿me podés decir de dónde viene toda la gente, o sea, toda la humanidad y toda la gente que hoy vemos que nos rodea? Bueno, sí, le dice la madre, mirá, resulta que Dios creó al Adán y a Eva, el hombre y a la mujer. Adán y Eva tuvieron hijos y esos hijos tuvieron otros hijos y esos hijos tuvieron otros hijos y otros hijos y otros hijos y otros hijos, hasta que, bueno, nada, estamos todos acá, somos la humanidad que vos ves, venimos todos de Dios. Ah, le dice, bueno. Entonces se va la nena y lo encara el padre. Entonces le dice, papá, dice, ¿vos me podés explicar cuál es el origen de toda la gente? ¿Cómo llegamos todos acá? ¿Por qué somos tantos? Sí, claro, le dice el padre, es muy fácil. Mirá, dice, antiguamente, hace muchos años, muchos, había en la Tierra monos, le dice. Entonces, esos monos fueron evolucionando hasta que, bueno, de alguna manera llegamos al ser humano que ves hoy. O sea, que venimos del mono. Ah, bueno, está bien. Entonces, la nena se va como confundida. Entonces, la encara a la madre de vuelta y le dice, escúchame, mamá, yo te pregunté el otro día, ¿de dónde venía toda la gente? ¿De dónde venía el ser humano, la gente? ¿De dónde que estamos todos acá? ¿Por qué somos tantos? Y vos me dijiste que todos veníamos de Dios. Pero lo encargo a papá, le pregunto la misma pregunta y me dice que todos venimos del mono. ¿Cómo es? Le dice. Entonces la madre la mira a la nena y le dice, no, esperá, yo te hablaba de mi familia, ¿eh? Tu papá te hablaba de la de él. Así la risa. No es tampoco. Es muy bueno el chiste. No. Y la cortamos ahí. La cara del orto. Es muy bueno el chiste y la cortamos ahí. Paloma ni sacó carcajada. Yo hice... Y Memo festeja porque ya está que lo lleva el demonio. Bueno, el último chiste mandado por Pamela, se te cargo. Va Manolo al teatro a comprar dos entradas para ir a ver una obra cómica, ¿viste? Esas que te recomiendan, que te recontra cagás de risa. Y le pide a la boletera que le dé dos ubicaciones en la última fila. Entonces... La boletera le dice, pero señor, o sea, no va a poder ver muy bien estando sentado tan atrás. Entonces Manolo le dice, hey, pero el que ríe último, ríe mejor. ¿Y? 23:58. ¿Y? Pegamos el himno y nos vamos a la mierda. Sí, no sé. Sí, ¿no? El mejor chiste de hoy, el de Paloma. Ganó sin Paloma. Sin lugar a dudas, después el de la mermelada, de Germán. Y por último, bueno. Ah, después el del maguito. Y después el de Pamela. Un fracaso total, Pamela. Hace la gran mudita cuando viene acá. Y después te tira los chistes. Contá este que está re bueno, que dice que... Acá hay otro, pará. ¿Por qué los gallegos se tapan los ojos cuando se ponen crema? Ese lo sabía yo, ¿eh? No me acuerdo. Porque es Nivea. Nivea. Claro. Qué tonto, no me di cuenta. Igual, no es un gran chiste, no. Nada. Pero bueno, son las 23:59, nos vamos a ir retirando. Escuchame. Ya está, él tiene que ver, es una cosa que... Bueno, dale. No, quiero mandar saludos. Ah, porque dale. No estoy mandando saludos últimamente. ¿No? Entonces quiero mandar saludos a Gaby, que nos escucha. Quiero mandarle saludos a David, que también nos escucha. A su hermano, que también nos escucha, que no me acuerdo cómo se llama. Y para todos en mi casa, que ya voy para allá, que no se preocupen, que estoy bien. ¿Por qué se iban a preocupar? Nunca se preocuparon por vos. ¿Por qué se iban a preocupar hoy? Ya sé. Así que lo dijo lejos del micrófono, no creo que se haya escuchado. ¿No? ¿Se escuchó? No, se escuchó. Estuvo muy bien igual, ¿eh? Te cabió un rato. Bueno, ¿vos tenés saludos antes de irnos? A Pitu y a todos los que me quieren y a todos mis fans. A todos mis fans, bien. Bueno, yo tengo saludos, vamos otra vez a mandar todos los saludos de toda la gente que está escuchando. Al Tecla, que está en España. ¿Quién es Pitu? Pitu de Quilmes, boludo. ¿Cómo? ¿Quién es Pitu? ¿Pero escucha? Claro. Ah, porque siempre, cada miércoles saludo para Pitu. Y no sé, yo capaz que ya no escucho más. Pero... Sí, sí está conectada ahí. Ah, ok. Y no le pego. No, está bien. Es una orden, ¿viste? Saludos para el Tecla, para Pablo Samar, que está siempre conectado ahí. Que siguen adivinando y tirando nombres. Carlos Tevez no está en la película. El Burrito Ortega tampoco. Bueno. Seguimos, para la gente de 9 de julio, para Keke, para toda La Plata, para Alicia, que ahí manda saludos para la gente de Tren Negro, porque ella se queda conectada y los escucha. Para Amparo, para Guillermo, para Eugenia, para Tincho, para José, para Leonardo, para Agostina. Bueno, para la gente de Jujuy, para José Luis, para César, para Pamela y para Germán, gracias por los chistes. Para el Chino, todo, a Perla, Agostina, un montón de gente hoy estuvo conectada. Así que gracias a todos los sordos que estuvieron para hoy dando vuelta. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Besitos de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. En instantes, Tren Negro, Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La presidenta hablará hoy jueves ante el Comité de Descolonización de la ONU. Cristina Fernández de Kirchner será el primer jefe de Estado argentino que tome la palabra ante este foro que analiza casos de colonialismo. La intervención de la presidenta está prevista para las 16 horas. Acompañan a Cristina el canciller Héctor Timerman, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, gobernadores y legisladores del oficialismo y la oposición. Tragedia de 11. Los directivos de TVA pidieron la excarcelación. Claudio Sirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires, el presidente de TVA, Carlos Michel Ferrari, y el apoderado legal de la empresa, Carlos Luch, todos detenidos en Ezeiza, volvieron a pedir la excarcelación. Los directivos se encuentran detenidos por haber retirado de la empresa documentación necesaria para hacer las pericias contables ordenadas por la justicia. Los detenidos aseguraron que los papeles fueron retirados de la sede de la empresa en la estación Retiro luego de que se dispusiera la caducidad en las concesiones ferroviarias sobre las líneas Sarmiento y Mitre. Dilma Rousseff advirtió que la crisis no es excusa para descuidar el medio ambiente. La presidenta de Brasil, país anfitrión de la próxima cumbre ambiental Río+20, afirmó que los gobiernos de todo el mundo no deben descuidar sus obligaciones de protección del ambiente aunque exista una crisis internacional. La semana próxima Río de Janeiro será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que reunirá a más de 130 jefes de Estado y de Gobierno. La conferencia será la más grande realizada por las Naciones Unidas, pese a las ausencias de la canciller alemana Angela Merkel, del primer ministro británico David Cameron y la probable ausencia del presidente de Estados Unidos Barack Obama. La Rioja. El gobierno nacional y provincial acuerdan nuevas medidas en materia de salud. Una de las medidas